Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 26 de julio de 2016. Este lunes se inauguró la Convención Nacional Demócrata en el Wells Fargo Center de Filadelfia en medio de un escándalo por la divulgación de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y de divisiones públicas entre partidarios de Clinton y de Sanders. El lunes de mañana, un grupo de manifestantes abucheó e interrumpió la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, en un desayuno de la delegación en Florida. Los manifestantes, que gritaban vergüenza, vergüenza, vergüenza o shame, shame, shame, llevaban carteles que decían correos electrónicos. Wasserman Schultz renunció tras la divulgación que hiciera WikiLeaks de 20.000 correos electrónicos que demuestran que el Comité Nacional Demócrata intentó desacreditar y derrotar a Bernie Sanders. El FBI inició una investigación para determinar si los servicios de espionaje rusos están detrás del hackeo por el que esa información salió a luz. La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, asumió el rol de Wasserman Schultz como presidenta en la apertura de la convención el lunes en la tarde. Mientras tanto, los delegados de Bernie Sanders lo abuchearon cuando, en una reunión de delegados que tuvo lugar el lunes de la tarde, instó a apoyar a Hillary Clinton. Entre los que el lunes intentaron apaciguar el movimiento Bernie or Bust, Bernie o Nada en español, estuvo la comediante Sarah Silverman, quien apareció en el escenario del Centro de Convenciones de la Convención Nacional Demócrata junto al comediante y ahora senador Al Franken. Mientras la multitud correaba Bernie, Bernie, Silverman trató de cambiar el cántico de A Unidad. Luego reprendió a los partidarios de Sanders. Por último, tras los discursos centrales de la convención que dieron la primera dama, Michelle Obama, y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, Sanders subió al escenario para apoyar nuevamente a Hillary Clinton. No obstante, en el resto de la Convención Nacional Demócrata prevalecía la falta de unidad. Algunos partidarios de Sanders vestían camisetas que decían Hill no. Otros se pegaron los labios con cinta que decía silenciado. Y ahorita continuamos con más noticias sobre la periodista de Telesur que fue arrestada en protestas frente a la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia. Mas você quer maconha? Ah, então eu prefiro escutar um pouquinho de abacate mesmo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Cuando levanta y no puede andar bien, que se tome un cafecito. carajo. Están escuchando Radio Caracol y eso fue la canción que le dice del grupo Los Aguacates, que son del DF México. Durante el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, continuaron las protestas en los alrededores del Centro de Convenciones. El lunes, al menos de 50 personas fueron detenidas por la policía durante una asentada masiva frente a ese centro. La manifestación denominada Democracy Spring era en protesta por la influencia determinante que ejerce el dinero de las grandes empresas en la política de los Estados Unidos. Al menos una periodista fue arrestada cuando intentaba cubrir la protesta. La policía detuvo a la periodista de Telesur, Abby Martin, mientras intentaba acceder al área que estaba bloqueada. Martin afirma que estaba siguiendo las instrucciones de la policía cuando un oficial la agarró, rasgó su vestido y la esposó. Fue liberada horas más tarde. Mientras tanto, centenares de personas marcharon para exigir una moratoria de las deportaciones y el cierre de centro de detención familiar Berks en Pensilvania. Y en Japón, el martes, un hombre armado con un cuchillo mató a 19 personas e hirió al menos a una docena cerca de Tokio. La policía japonesa dice que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Sagamihara, en una instalación para personas con discapacidades mentales. Según parece, el hombre sería un ex empleado del lugar y las víctimas eran pacientes de ese centro. El presunto atacante se entregó en una comisaría local y fue acusado de homicidio. La policía no ha informado todavía sobre el motivo del ataque. Y en Alemania, las autoridades afirman que un hombre sirio que se hizo estallar el domingo de la noche a la salida de un concierto había declarado lealtad al autoproclamado Estado Islámico ISIS. El hombre, que solo tenía 27 años de edad, murió y más de una docena de personas resultaron heridas en la explosión. La policía afirma haber hallado materiales para la fabricación de explosivos en el apartamento del atacante, así como un video en el que expresa su apoyo a la agrupación. La policía sostuvo que el presunto atacante tenía problemas legales y psiquiátricos e informó además que llegó a Alemania hace 2 años, pero que se negó asilo. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Soy una risa, mami, conmigo no estás dura. Yo no tengo nada, pero te doy mi vida. No tengo casa, yo tengo la tierra entera. No llevo abrigo, el sol alumbra mi camino. Si tú te pones nerviosa, querida, yo me voy pa' la playa enseguida. Hoy no hay trabajo ninguno que valga, esa es mi decisión. Hoy es día de huelga. De huelga, mamá. ¿Cómo está esto, chico? ¿A qué hora te vas a levantar? Hoy yo no mami, asómate a la ventana y mira, mira cómo el mundo da vueltas. Somos viajeros, lo que es nuestro en esta vida. Un día te vas y se queda ahí en la puerta. En la puerta, querida. Sí, mujer. Están escuchando Radio Caracol en Radio Santana. Yo soy Carolina Sarmiento y esa fue la canción Adelita por el grupo de Sargent García o Sargento García. Vamos a continuar con unas noticias que reportó The Voice of OC de algo que se está peleando aquí en Santana, donde después de meses de hablar en reuniones del concejal de la ciudad y la defensa de líderes de la ciudad, activistas de Santana, nos quedamos sorprendidos el julio pasado cuando el consejo aprobó por unanimidad una resolución de bienestar, que es una política destinada a preservar la identidad latina de la ciudad y que también apoya la salud comunitaria. Esta resolución incluye el cambio de nombre de la zona comercial de 4th Street a calle 4 y ayudará a encontrar un lugar para un mercadito privado para los comerciantes locales para que vendan sus mercancías. También va a apoyar el fomento de microgranjas administradas por la comunidad y el establecimiento de un comité de desarrollo económico para impulsar las pequeñas empresas. Los defensores son encabezados por la coalición de Santana de comunidades saludables, que incluye el Centro Cultural, organizaciones como Latino Health Access y el Kennedy Commission, y que celebraron fuera de las cámaras el junio pasado después de su aprobación por el Consejo. Pero ahora, más de un año después, muchos dicen que los activistas y el grupo de defensa tienen poco que demostrar por esta victoria, cuando todavía no se ha formado el Comité de Desarrollo Económico y los letreros de las calles todavía no dicen calle 4, etc. Entonces, la única prueba tangible de que la resolución fue aprobada que podemos encontrar es en la esquina de las calles Cuarta y French, donde la Plaza de Santana pasó a llamarse Plaza Calle 4. Y entonces, por ejemplo, mientras un lugar de microgranja no ha sido encontrado, miembros de la comunidad están actualmente siendo entrenados para saber cómo cultivar de manera eficiente y crear un diseño de plan de negocios para un sitio que va a ser de medio acre. Por parte de la ciudad, las autoridades dicen que los nuevos letreros de la calle 4 deben estar en su lugar en algún momento este otoño y que están preparados para ayudar a los miembros de la comunidad con el proceso de permisos para un mercadito. La ciudad ahorita está recibiendo cotizaciones de las empresas para ayudar a fabricar e instalar estos nuevos señales o letreros de la calle que esperan que estén en lugar muy pronto. La segunda directiva en la resolución era para el personal de la ciudad para que ayudaran a identificar posibles ubicaciones para el mercadito. Y el objetivo es crear oportunidades para los artesanos de Santa Ana y los artesanos para que también ayuden a desarrollar sus propias pequeñas empresas para comercializar sus productos y servicios. Y está en proceso de solicitud. El proceso de solicitud para el mercadito sería muy similar al proceso que llevan los festivales de artes y los oficios semestrales en la ciudad. La idea, entonces, es proporcionar un espacio mensual donde se están incubando familias de muy bajos recursos, en muy bajos ingresos, que tienen negocios cada fin de mes. Y en términos de las microgranjas, que son parte de la resolución, que son la tercera directiva, que es parte de la resolución, la directiva era que el personal de la ciudad ayudara a identificar propiedades que fueran posibles para construir microgranjas. Y entonces la ciudad ha proporcionado a los grupos de la comunidad con una lista de parcelas de propiedad en la ciudad que se encuentran zonificadas, o sea que permiten la agricultura y son por lo menos la mitad de un acre de tamaño. La Coalición de Comunidades Saludables está llevando un curso de 12 semanas de agricultura donde los residentes locales están aprendiendo habilidades para el cultivo de la mayor cantidad de comida en la menor cantidad de tierra. El proceso finalizará con residentes diseñando un sitio de medio acre y la creación de un plan de negocio. Y el objetivo es de tener una microgranja y operando propiedad que sea de la comunidad. Y ahorita continuamos con un poquito más de música para finalizar nuestro programa aquí en Radio Caracol. Escuchando Radio Caracol, eso fue El Son del Aguanieves por el grupo Pazumecha. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos y gracias a Democracy Now! Por las noticias en español y a Voice of OC por las noticias locales. Esperamos escucharnos pronto de nuevo.